La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. Desde hace varios años, desde ANEP y la UDELAR, se pide que se invierta un 6% del PBI en la educación. El presupuesto que se asignó en 2020, de 4.81, según la rendición de cuentas, es menor al de 2019. Según una nota firmada por el senador Frente Amplista Sebastián Tati Sabini, la asignación presupuestal en 2021 para la educación es 1.3% menor a la de 2019 y será 2% menor en 2021. Paralelamente, el presupuesto a aprobarse quedará en suspenso, ya que el Poder Ejecutivo contará con una herramienta sin precedentes, la posibilidad de habilitar los recursos en función de la disponibilidad, no ya de lo votado en el Parlamento. En este marco, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay definió la realización de un paro de 24 horas para hoy, 18 de agosto. Esta fecha coincide con un paro convocado también por COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Así es, y por su parte también la Federación Uruguaya de Magisterio resolvió sumarse a la paralización y publicó en sus redes que el salario de los trabajadores públicos y privados se desplomó, con una caída de 5% y 4% respectivamente. Al mismo tiempo también la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, señala que en el entorno de 120.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de pobreza el año pasado y que 35.000 de ellos son niños y jóvenes. Señalan además que se registran cortes en alimentación escolar y en programas como maestros comunitarios y maestros de apoyo a CIVAL, entre otros. Los sindicatos de la educación llaman a participar en una caravana convocada por COFE hasta el Palacio Legislativo, según comunicó la Asociación de Funcionarios de UTU. Además, sobre el mediodía, la coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay realizará un acto en las inmediaciones del Palacio donde se discute el proyecto de ley de rendición de cuentas 2020 del gobierno, que es el principal motivo de la paralización. Para todo esto vamos a contactar ya con Elvia Pereira, vamos a saludarla ya, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria. Elvia, muy buenos días y gracias por tu tiempo. Muy buenos días, ¿bien ustedes? Muy bien. Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Por acá Sofía Umbre y Emma Selikovich del otro lado. Bueno, Elvia, primero consultarte, ¿no? A raíz de la introducción que hacíamos, además de la disconformidad por la rendición de cuentas, que ya lo habíamos mencionado, ¿cuáles son los puntos claves que se reclaman en este día de paro, dado el contexto social y político? Y bueno, efectivamente, tomando en cuenta el contexto político y el contexto social al que ustedes hacen referencia y nosotros compartimos, hoy nos encontramos con una educación pública que cada vez, en términos presupuestales, se aleja más de lo que nosotros entendemos un paso necesario para que los chiquilines, los niños, las niñas, tengan una educación adecuada a lo que merecen, a su derecho. Estoy hablando de el 6% que para nadie es ajeno, que nosotros venimos reclamando hace bastante tiempo y que se estaba en un momento en un proceso alejado aún, pero se venía en un proceso de acercamiento. Esto se estancó y se estancó y retrocede. Esto puede entenderse o justificarse de parte de algunos por el tema de la pandemia. Es verdad que está la pandemia. Ahora, el análisis que nosotros hacemos es el siguiente. Si necesitábamos determinado porcentaje del PBI para atender la educación pública uruguaya y ahora estamos en pandemia, ¿no será que se necesita alguna inversión un poquito mayor, por lo menos, con mayor profundidad para atender los rezagos educativos, para atender a los niños que este año y medio que llevamos y nos están quedando por el camino? A nosotros nos preocupa mucho. No fueron contemplados en el presupuesto presentado en el 2020, el presupuesto quinquenal, pero en la primera rendición de cuentas, que esta que se está discutiendo en el legislativo, hay cero para educación. Entonces, es bastante difícil poder pensar que nos quedaríamos de brazos cruzados sin poder compartir con la ciudadanía, pero también exigirle a los legisladores que están discutiendo estos mensajes y decirle de parte de los trabajadores de la educación a las autoridades educativas que no es por ahí, que hay necesidades reales y estas pasan por desdoblar, podernos desdoblar grupos, en el caso de primaria, que tienen más de 30 alumnos en clase. Estoy hablando que su mayoría es nivel inicial. Si no tienen recursos, si no se solicitan los recursos para subdividir esos grupos, ¿cómo vamos a poder atender a los niños de forma adecuada? Si no hay auxiliares de servicio que hagan la tarea, porque en su inmensa mayoría tienen 30 horas semanales y no hay una extensión hacia las 40 horas, para eso se necesitan recursos, tampoco vamos a poder de alguna forma tener las condiciones suficientes. Uh-huh. Elvia, en línea con esto vamos a escuchar un audio de ayer, de el mandatario Luis Lacalle Pou hizo referencia al paro de hoy, llamando a hacerse cargo cuando dejan a los chiquilines sin comer. Así lo dijo textual Lacalle Pou. Lo vamos a escuchar y venimos de vuelta. El convocar a una huelga, convocar a un paro, es un derecho de los trabajadores. En muchas ocasiones, en este caso como en pocas, en realidad se perjudica a quienes más tenemos que proteger, que es a los estudiantes. Se los perjudica desde el punto de vista de que pierden un día de clases y después se perjudica a un número importante de estudiantes que tienen en la alimentación escolar una de sus comidas más importantes del día, si no es la única. Entonces, hay que hacerse cargo siempre de todo. Hay que hacerse cargo de cuando se convoca un paro y también hay que hacerse cargo cuando dejan a los chiquilines sin comer. Porque eso es claro. Porque decir de que no se puede hacer una guardia gremial, en realidad, lo único que tendría que hacerse es que vayan los que tienen que ir, que no son los educadores, que la gente que trabaja cocinando, que trabaja en los comedores. Por eso, cada uno marca su posición, es legítimo, la democracia es así, está muy bien, pero hay que hacerse cargo. Perdón. Mañana, un sinnúmero de chiquilines que lo necesitan van a dejar de tener su alimentación justamente porque hay un paro que no previó que los gurises que tienen que comer tengan esa asistencia. ¿Dice que lo avisa? ¿Debería tener alguna medida para considerar estas situaciones? Dice que lo avisaron el viernes. Pero no es avisar. ¿Qué es avisar? Pero el sistema de ticket anunciar de alimentación ya se... No. El ticket de alimentación es otra cosa. Y todos sabemos que con el ticket de alimentación no se llega donde se tiene que llegar, no abarca lo que tienen que abarcar y es ilógico, desde mi punto de vista, que paguen los platos rotos, insisto, en este caso con la alimentación. ¿No tenía tiempo del lunes al miércoles de poder solucionar el tema? Ustedes estuvieron hablando con el presidente de la ANEP, que quienes conoce y está a cargo de eso, intentó tener un diálogo al respecto con aquellos que están impulsando el paro. Bien, escuchábamos el audio de ayer de Lacalle Pou con el hacerse cargo. Bueno, se refiere a esto, ¿no? Que no se dispuso una guardia gremial para dejar abiertos los comedores para niñas y niños. Y este tema ya ustedes lo habían conversado con el presidente del CODICEN, Robert Silva, en un intercambio de cartas, donde Silva les plantea la posibilidad de que se realicen guardias, esto con fecha el 14 de agosto, a lo que ustedes responden que con ese lapso de tiempo no hay tiempo para poder evaluar esa posibilidad con 20.000 maestros y 5.000 funcionarios no docentes, que es como ustedes resuelven. Toman las decisiones, ¿no?, con las asambleas. En esa misma respuesta se plantea de parte de FUMTEP la utilización de los tickets de alimentación para que este día niñas y niños no queden sin poder ir a los comedores. Y en el día de ayer, Robert Silva responde que eso no es posible. En este sentido, Elvia, ¿qué valoración hace de estas declaraciones de parte de Lacalle Pou y también de la respuesta de Silva? Hay una una precisión al relato que tú haces. El viernes 13 de, ahora de agosto, a las 12 de la tarde tuvimos una, a través de Zoom, un encuentro con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Allí le manifestamos a la directora general, le anticipamos que el miércoles siguiente iba a haber un paro de 24 horas, que el secretariado iba a colocar la fecha esa misma noche, que fue lo que hizo, pero le anticipamos que la propuesta que le hacía la Federación con respecto a la atención de los comedores... Nos estabas comentando cómo así había sido un poco el procedimiento de pedido para poder cubrir... Fue el sindicato. Ahí va. Fue el sindicato que el día, el mismo día 13 le envía una nota, se lo anticipa formalmente en una reunión que teníamos con dirección general y le enviamos una nota al COICEN ese mismo día, que a la semana siguiente, el día miércoles, iba a haber una paralización y le sugeríamos, fue una propuesta, no una sugerencia, porque el sindicato no le sugiere a las autoridades, que atendieran los comedores. La respuesta que genera todo este debate público, la manda el COICEN diciendo no, piques de alimentación no. Entonces ahí comienza todo el debate público del tema de los comedores escolares. ¿Por qué les ahora dijeron? Nosotros nos preguntamos, los niños, más allá de la sensibilidad, que a nosotros sí nos causa, porque esos niños están en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Elvia, los niños que necesitan alimentarse. La pregunta es, ¿el resto de los 185, 190 días del año, nadie se preocupa por su alimentación? Quienes se tienen que hacer cargo, se lo ha dicho el presidente de la República, que ha dicho más de uno, nosotros nos vamos a hacer cargo. Si las cosas salen bien, son de todos, salen más, son niñas. Así es. El mandatario, hay que preguntarle, 185 días al año. La semana que viene, el miércoles que viene, es el 25 de agosto, es un feriado. También me quedan los días, también pausa. Ahí retomamos la conexión con Elvia. Elvia, en este relato que vos estabas comentando, queríamos preguntarte, porque sí figura en algunos medios, pero quizá que de tu boca queremos también escucharlo, los motivos que les dieron, los argumentos que les dieron a la hora de negarse a la implementación de los tickets en una jornada como la de hoy. Que no tenían posibilidades. Económicas, administrativas. No es cierto que no tienen posibilidades logísticas. Envían los tickets de alimentación a las escuelas, los directores los distribuyen en aquellos casos en que las escuelas estuvieran cerradas previamente, los niños los reciben. Digo, no es algo que sea tan descabellado pensarlo. Y si fuese así, la pregunta es, un año y medio de pandemia, donde la casuística hizo que varios días o en determinadas oportunidades se cierren las escuelas, ¿no hubo suficiente tiempo para que con la experiencia que se tuvo se prevean circunstancias? Insisto con lo del miércoles que viene. Miércoles próximo, 25 de agosto, es un feriado. ¿Está previsto dónde van a comer los niños? La escuela va a estar cerrada. O también ahí nos van a pedir la guardería. Claro, lo mismo. O también ahí nos van a pedir que vayamos a los maestros. Porque estamos hablando de los maestros, estamos hablando de la profesión docente, porque poco se dice públicamente de que ese día lo que se afecta es el aprendizaje de los niños, la clase que se pierde. Poco se escucha de eso, Se escucha la alimentación. Es importante, por supuesto que es importante. Nos importa al sindicato, por supuesto. A los maestros ni que hablar. Entonces, si hay una iniciativa de sentarnos alrededor de una mesa a conversar y a prever toda la alimentación de esos niños los 365 días del año, estamos dispuestos, claro que sí, pero no colocándonos del lado de los malos de la película. porque realmente el magisterio eso no se merece. Claro, además lo que tú nombrás del próximo feriado, el 25 de agosto, lo mismo pasará con vacaciones, con sábados, con domingos, y ahí me parece que quizás el tema de discusión es por qué los maestros se tienen que hacer cargo de la alimentación cuando es una función que debería cumplir el Estado. Es que debiera cubrirla, claramente que debiera cubrirla y tomar la responsabilidad. Yo celebro que exista una... si es que realmente es así y no solamente un discurso público, que exista la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa, conversar y a buscar soluciones para la alimentación de tantos niños y niñas que ni siquiera el plato de comida de la escuela le es suficiente, porque muchos de ellos es el único que tienen durante el día. Entonces, si pensan en los 190 días que no van a la escuela, y que eso, ni siquiera eso lo tienen. Porque claro que no pueden aprender si tienen hambre. Esto está clarísimo, el niño con hambre no puede aprender. Entonces, hay que sentarse, hay que dialogar desde distintos puntos de vista, con distintas miradas, y con los actores que deben hacerse responsables de esto, que claramente no es la función docente. Elvia, en este sentido, ¿existen o hay planteado quizá en un medio corto o largo plazo, no sé, en cualquiera de ellos, instancias de diálogo con el gobierno, pedidos de poder generar estas instancias de intercambio que vos estás planteando? ¿O cuál es para ustedes como el camino a seguir de aquí en más? Como lo que se ha instalado es un intercambio público, y el debate a través de medios, acabo de escuchar y ver a través de un medio televisivo al presidente del COICEN hablar de esto. O sea, reconocer que estas instancias de diálogo y de mesa para pensar juntos que el sindicato le está proponiendo ya hace buen tiempo, tendría por lo menos de su parte algún interés. Veremos después si se concreta, ¿no? Bien, perfecto. Elvia, ¿están en coordinación también con otros sindicatos, con otras organizaciones para realizar acciones o reuniones también en el marco de la rendición de cuentas? Que bueno, implica un montón de cosas, ¿no? Pero en el marco sobre todo de rendición de cuentas, de reclamo de presupuesto, ni que hablar de la jornada del día de hoy. Bueno, fíjate que el tema principal es el recorte de la rendición de cuentas, una rendición de cuentas que es cero como inversión para el presupuesto educativo, y estamos discutiendo un día de guardia gremial que no existe. Entonces, si serán hábiles algunos actores para correr el eje de la discusión de una rendición de cuentas y colocarlo en un lugar tan sensible como es la comida de los chiquilines. O sea, creo que soy clara. La rendición de cuentas, el mensaje presentado por el COICEN, es exactamente menor en términos cuantitativos que el presentado en el 2019. Por lo cual nos preguntamos, ¿no pasó nada? ¿Como necesidad entre el 20 y el 21 no habremos estado en pandemia? ¿No habrá habido mayores necesidades de los niños en materia educativa que necesite creaciones de cargos para atender o subdividir grupos numerosos? ¿No habrá sucedido algo entre el 19 y el 21 que necesite que programas como el de maestros comunitarios pueda ser fortalecido? Bueno, nada de esto está previsto, ni que hablar la recuperación salarial que hemos perdido. Llevamos perdiendo más del 5% de nuestro salario. En el discurso está la promesa de una posible recuperación en el quinquenio. Primera rendición de cuentas, ni siquiera menciona el tema salario. Pero sí hay un artículo que hay que mencionarlo y hay que prestarle mucha atención, que habilita que el impuesto de primaria, que fue creado para cubrir alimentación escolar, pueda que quede habilitado a que pueda transferirse para otros rubros, por ejemplo, salarios. Ahí hay que prestar mucha atención porque el cuidado es la comida de los chiquilines. es el impuesto que pagamos todos los uruguayos para que este comedor, para que esta alimentación sea atendida. Entonces, eso también está en el en la rendición de cuentas. Esto de nuestra parte también está cuestionado. Por nosotros, el hecho de que eso pudiera suceder. Y se está votando, se va a votar mañana, seguramente el inciso 25. Y bueno, allí está esa habilitación. Nosotros alertamos que está ahí. Porque además queremos decirles a la población en general que dentro de poco tiempo, no mucho tiempo más, se va a hablar de resultados educativos. Porque son bienes, porque eso ha sucedido así y va a seguir sucediendo. Ahora, para que los resultados educativos cambien favorablemente o avancen favorablemente, no habrá que pensar cómo sostener el tránsito de ese proceso de aprendizaje de los chiquilines. Y para eso no se necesitan recursos. Y para nosotros sí. Para que un auxiliar de servicio está enferma, pueda su función ser llevada adelante por otra persona, por un suplente, eso tampoco está contemplado. Sepan ustedes que si un auxiliar de servicio de una escuela se enferma y se ausenta, nadie la suple. No hay mecanismos para suplirla. Entonces, hay situaciones en que realmente los discursos hace que lo realmente, no digo que lo otro no sea importante, entiendo que hay mecanismos para poder atender lo de los comedores, pero dejando los comedores de lado, los discursos están llevando al cambiando el eje de la discusión, cambiando el eje de lo realmente donde tenemos nuestra función, que es una función pedagógica. Hace un rato afirmabas que no es cierto que no tienen posibilidad de pagar estos o dar estos tickets de alimentación. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo, hace muy poco de hecho, se habló de un excedente de tickets de alimentación en toda esta polémica, ¿no? De que bueno, de que no, los niños no podían repetir plato por un tema de malnutrición y tal. ¿No se podría haber utilizado este excedente de tickets, el Estado no podría haber utilizado este excedente en tickets en estos casos de emergencia? Mira, interesante tu punto de vista porque nosotros lo analizamos. Fueron 61 millones de pesos dichos por las autoridades, que fue el excedente al que tú te referís. Eso daría para cubrir cuatro días, también el 25 de agosto, 4 días si fuesen paralizaciones de actividades, porque son alrededor de 180 mil niños los que comen en los comedores, por lo cual claramente que el tema financiero no es. Un tema de dineros no debería ser lo que está en esta discusión. Si es que realmente sinceramos la discusión, ¿no? Si es que realmente eso es lo importante, sincerarnos. Por eso nosotros, sabiendo de ese excedente, que se contaba con los recursos, propusimos el viernes pasado que se utilizaran esos tickets de alimentación, a lo que la respuesta fue rotunda, no. Y el argumento fue, no tienen la logística indispensable para poder hacerlo. Entonces, por un tema burocrático y de logística, dejan a los niños sin comer, pero es más fácil decir que fuimos los maestros los que dejamos a los niños sin comer. Realmente es complejo compartir estas visiones, muy complejo. Lo que no quiere decir que el sindicato no esté dispuesto a sentarse a conversar. Por supuesto que estamos dispuestos a sentarnos a conversar, pero en una mirada global de la alimentación de los chiquilines los 365 días del año. Porque necesitar comer lo necesitan todos los días, no solamente los días que van a la escuela. Bien, Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, te agradecemos mucho por este tiempo para La Persiana de Radio Pedal y te deseamos una buena jornada. Muchas gracias, un abrazo y un gusto por el contacto. Gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal UBI en Facebook, Instagram y Twitter.